nada más real que un loba del barrio. Ella la me miré, ella me miró. En mi corazón hizo boom, boom, boom, boom, boom. Nada más real que un loba del barrio. Ella la me miré, ella me miró. En mi corazón hizo boom, boom, boom, boom, boom. Cuando era niño, desde el primer beso dije no voy a olvidarte, volveré. No sigues por donde vaya, yo voy a encontrarte. No tengo que buscarte. Solo se da el love como Lady Han Solo. Vamos para un helado.